Caracol Radio estamos en los especiales musicales. La humanidad siempre ha estado acompañada de música. Desde los inicios, los tambores, los instrumentos acompañaron al ser humano en su quehacer diario. De hecho, a lo largo de la historia se le ha cantado al amor, al despecho, a la mujer, al hombre, a los hijos, a las madres, a la guerra, a la naturaleza, a los animales. Siempre, siempre habrá algo por qué cantar y componer. Dependiendo de la situación que se viva, hoy vamos a escuchar algunas canciones que nacieron en medio de situaciones políticas difíciles en algunas naciones latinoamericanas. Estas canciones las conocemos como temas de protesta y se han originado en varios países de Latinoamérica y algunos del mundo entero. Comenzamos con un tema insignia de la música protesta latinoamericana de Aide Mercedes Sosa, una mujer que nació el 9 de julio de 1935 en Argentina, considerada la mayor exponente del folclore argentino. Se la conoció como la voz de América Latina, fundadora del movimiento del nuevo cancionero y de una de las exponentes de la nueva canción latinoamericana. Solo le pido a Dios es una de las canciones más conocidas del cantautor argentino León Gieco, a través del cual lanzó su reconocimiento internacional a Mercedes Sosa. En 1978 se escribió esta canción, Solo le pido a Dios, que describe sentimientos personales que poco a poco se convirtieron en frases inspiradas en duros acontecimientos sociales de la época, como la dictadura militar de su país. El éxito de Mercedes Sosa y el probable conflicto bélico entre Chile y Argentina que rondaba por aquel entonces fue el escenario, fue el caldo de cultivo para que esta canción naciera. Solo le pido a Dios. Especiales musicales en Caracol Radio. Soy Vicente Moros. Voy a acompañarles con la canción protesta latinoamericana el día de hoy. Vamos a cantar todos juntos. Gracias. Vamos. Ahora vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. Somewhere.

tiempo solos comemos de la lata. Nos gusta el sol del cementerio de Tijara. Nos apura el odión, nos apuran los amigos. Nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos. Le damos guita a los basureros. Vendemos mucho disco, pero somos igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Barraca a tomarnos unos vinos con el borracho que nos canta? Nos gusta Magal, cantando Chamamé. Siempre mencionamos a Pugliese. Troilo y Grela, el disco cabecera. Siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Salieres y Techan y le robamos melodías a él. Están escuchando ustedes los especiales musicales de Caracol Radio. Hoy les estamos contando de algunas canciones protesta a nivel latinoamericano. La trova cubana forma parte también de esa canción protesta, pero ya vamos a hablar de esa trova cubana, porque aquí en Colombia también hemos tenido música protesta en todos los géneros, en la salsa, en el vallenato, en la denominada nueva ola de los 70s, inclusive más atrás con artistas como Garzón y Collazos. Hay una canción que se llama Ayer me echaron del pueblo, y ya se empezaba a visualizar ese tema de conciencia social con las guitarras. Imagínense, Garzón y Collazos. Vamos a escuchar ahora a un par de hermanos, Ana y Jaime, con este tema que se llama Café y Petróleo, donde ya en los años 70 hablaban de nuestra bandera. ¿Y saben qué hablaban de la bandera? Algo que también se habló hoy en el 2021. El rojo es la sangre que sangra. Ana y Jaime es un dúo musical colombiano conformado por los hermanos Ana y Jaime Valencia Aristizábal. El grupo estuvo muy activo entre 1969 y 1986, con fugaces reapariciones en el 89, en el 91, en el 97, en el 2000. Es más, la semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar o de conocer un poco de la vida de Ana a través de una entrevista que le hice. Llevaba más de 40 años viviendo en Venezuela, sigue cantando y sigue haciendo lo propio en ese país. Pues vamos a recordar esta canción que se llama Café y Petróleo, compositor Jaime Valencia Aristizábal. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema, gente, gente, tu bandera es mi bandera, amarillo, oro, azul, sangre azul, y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema, gente, gente, tu bandera es mi bandera, amarillo, oro, azul, sangre azul, y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra. Café y petróleo, cumbia del mar, joropo del llano, aguardiente y ron. Hola chico, a la Coca-Cola, concha le vale, como son las vainas, a cinco el saco, al ocho el barril, vendo, vendo, vendo, vendo, vendo, vendo. ¿Quién da más? Nadie da más. Entonces vendiendo la Coffee Petroleum Company. Simón Bolívar, libertador, murió en Santa Marta, en Caracas nació. Porque no importa dónde se nace ni dónde se muere, sino dónde se lucha. Es mi patria, tu problema es mi problema, gente, gente, tu bandera es mi bandera, amarillo, oro, azul, sangre, azul, y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra. Café y petróleo, cumbia del mar, joropo del llano, aguardiente y ron. Hola chico, a la Coca-Cola, concha le vale, como son las vainas, a cinco el saco, al ocho el barril, vendo, vendo, vendo, vendo, vendo, vendo. ¿Quién da más? Nadie da más. Entonces vendido a la Coffee Petroleum Company. Canciones de protesta en Latinoamérica. Tanto la figura de Residente, René Pérez Joglar,

Escucha este sábado desde las 10 en Noche de Misterio, Misterios del Vaticano. Luego de la muerte de Jesucristo, alguien tenía que hacerse cargo de su iglesia. Surgieron varios papas, el más importante de ellos, el de Roma. Pero el poder de Roma, con el paso del tiempo, se ha llenado de luces y sombras. Escándalos como el del Banco Ambrosiano y otros abusos mancharon el papado. Enigmas del Vaticano, las tribulaciones del poder en Roma. Escúchalo este sábado de 10 a 12 en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 12 de la noche y 31 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro vivo. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Jorge Soto, presidente de la Federación Colombiana de Natación, anunció que se está haciendo acompañamiento en la ciudad de Ibagué en cuanto a la construcción del proyecto del complejo acuático en la capital musical. El proyecto está en un tema de estudio. Un tema es que tanto la liga como las personas que están encargadas de seguir, pues lo ven bien, de que se tome el tiempo de mirar la inversión, cómo se va a hacer, quién la va a hacer, porque entiendo que gracias a ese apoyo que se le ha dado al proyecto y a la verdurilla, pues que se ha hecho, pues me parece importante el espacio que están dando para analizar técnicamente la idea, y que espero que una vez esté pues todo bien organizado, pues sea un proyecto que saque adelante el departamento de Tolima, porque pues, va a ser importante también para la natación colombiana. La Asamblea del Tolima votó en contra de la construcción del proyecto. El mismo volverá a ser presentado el próximo 1 de junio. El volante antioqueño Edwin Cardona, quien retomó los entrenamientos con Boca Juniors tras superar las secuelas del COVID-19, podría reaparecer este fin de semana con el equipo Xeneize, que recibirá mañana a River Plate en partido por cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Argentina. El ganador de este juego avanzará a semifinales del campeonato. Colombia conquistó 3 medallas de oro en el Gran Prix de Paraatletismo que se disputa en Suiza. Marta Liliana Hernández venció en la impulsión de bala en la categoría de parálisis cerebral. Marlene Huitrago en impulsión de bala en la categoría de talla baja y Juan Sebastián Gómez lo hizo en salto largo con parálisis cerebral. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, uniendo corazones. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. El Carrusel Caracol gira cada fin de semana junto a las emociones del mundo del deporte. El campeón en Francia no se define. La disputa es entre el Lille y el Paris Saint-Germain. Y el título de la Liga Española quiere quedarse en Madrid. ¡El Atlético de Madrid! ¿Cómo están los colombianos luego de la primera semana en el Giro de Italia? Y en el tenis, el Masters de Roma. Acompaña tus fines de semana junto al Carrusel Caracol, sábados y domingos en las tardes. Caracol Radio, más compañía. hablar de la música protesta latinoamericana es hablar de varios íconos de la canción, de este género de canciones. Uno de ellos es Silvio Rodríguez Domínguez, un hombre que nació en Cuba, exactamente en San Antonio de los Baños, un 29 de noviembre de 1946, guitarrista, poeta, exponente característico de la música de su país, surgida con la Revolución Cubana, conocida como la Nueva Trova. Les había dicho que íbamos a hablar de la Nueva Trova, pues aquí está la Nueva Trova, que comparte con otros reconocidos cantautores tales como Pablo Milanés, Noel Nicola y también Vicente Feliu. Con varias décadas de carrera, este señor Silvio Rodríguez ha escrito, escuchen, al menos 560 canciones. Ha publicado una veintena de álbumes, siendo uno de los cantautores de mayor trascendencia a nivel internacional. Acabando el siglo XX, fue elegido en su país, en Cuba, junto a Ernesto Lecuona, como el mejor compositor cubano del siglo. Mientras que a nivel internacional fue galardonado junto a Joan Manuel Serrat como el mejor cantautor hispanoamericano de la segunda mitad del siglo. En 1997 fue considerado como el artista UNESCO por la paz. De las más de 500 canciones que tienen, vamos a escuchar esta canción del elegido. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable, quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo, y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Canciones de música protesta latinoamericana. En El Salvador hay un tema que se llama Casas de Cartón. Esta fue una canción prohibida por el gobierno, por ese gobierno. Estuvo unos días en la radio, pero luego se dejó de escuchar. Fue una canción revolucionaria de los años 60 del siglo pasado. Pero su letra, increíble, en el 2021 sigue tan actual. El patrón hace años que sigue mordiendo al obrero. Muchos la cantaban en silencio en las noches para darse fuerza, para seguir en su lucha, y era esta misma la que cantaban en los entierros clandestinos de aquellas personas que perdían la vida en su lucha. Reflejo de la pobreza está en esta canción de los Guaraguao. ¿Cómo suenan los techos de cartón cuando llueve? Casas de Cartón, compositor Ali Primera, y aquí está también en este especial musical de Caracol Radio. Se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en la las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer premiada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. ¡Qué alegre! Viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Dentro de la música protesta latinoamericana, tema que estamos abordando el día de hoy aquí en los especiales musicales de Caracol Radio, no puede faltar Pablo Milanés, un hombre que nació en Cuba, compositor, cantante, guitarrista, uno de los fundadores junto a Silvio Rodríguez, ya lo habíamos dicho, y Noel Nicola, de la nueva trova cubana. En el año de 1967, Pablo Milanés empezó a crear canciones de contenido político. En 1968, Milanés ofreció su primer concierto con Silvio Rodríguez en la Casa de las Américas. Esta sería la primera muestra de lo que más adelante o más tarde, 1972 y en adelante, surgiría como el movimiento musical popular de la Nueva Trova. En ese mismo lugar conocería también a los miembros de la élite cultural y musical de otros países americanos, con los que, apenas es lógico, compartiría sus preocupaciones sociales. Violeta Parra, Mercedes Sosa, también Chico Huarque de Brasil, Simón Vinicius de Moraes, Milton de Nascimento, Víctor Jara, entre otros muchos, pasaron por la Casa de las Américas en aquella época. Pues vamos a recordar a Pablo Milanés, que tiene también un extenso listado de canciones. Pero vamos a recordar esta, que de pronto nos trae a la cabeza situaciones de personas que han tenido que emigrar de su país, de su ciudad, y que se hacen una promesa: yo pisaré estas calles nuevamente, yo pisaré las calles nuevamente. Pablo Milanés. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda, yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada. Te tendría a llorar por los ausentes. Música protesta latinoamericana hoy en los especiales musicales de Caracol Radio. En la historia de la revolución de algunos países, Canción con Todos fue un himno. Es más, en algunos países sigue siendo un himno, sobre todo en el Cono Sur. Canción con Todos fue la resistencia esperanzada en un mundo de cambio, con desigualdades groseras. Fue un discurso de unidad de las naciones desprotegidas. La letra de Armando Tejada Gómez encontró en la música compuesta por César Isela los acordes precisos para transformarse en un legado exquisito que se va revisando de generación en generación, que va pasando de generación en generación. Canción con Todos, increíble que una canción que no dure más de 2 minutos pueda lograr tanto éxito y tanto reconocimiento a nivel internacional. Con la letra de Armando Tejada Gómez, aquí está Canción con Todos. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Canciones protesta latinoamericanas, hoy con algunas de esas canciones más importantes que se han gestado en momentos de crisis y cambios políticos y de pensamiento en los países. Vamos ahora con Soledad Bravo. Esta mujer nació en España. Esta cantante, digamos que es venezolana, pero de origen español. Se caracteriza por su potente voz y además por ser muy conocedora de este repertorio musical hispanoamericano. Ella ha abordado muy bien variados géneros musicales. Sus comienzos están asociados a la canción folclórica y de protesta, donde alcanzó gran popularidad, sirviendo de vehículo para dar a conocer a los compositores más representativos de la llamada Nueva Trova Cubana y de la Nueva Canción Latinoamericana junto a Mercedes Sosa. En los años 1980 dio un giro a su carrera artística, incursionando dentro del género de la salsa y grabando junto a Willy Colón y otros grandes exponentes del género tres álbumes grabados en la ciudad de Nueva York. Dentro de su repertorio discográfico, que rebasa 30 álbumes y más de 40 años de carrera artística, están presentes los más importantes compositores de habla hispana y de géneros tan variados como la canción protesta, el folclor, la salsa, el jazz, el bolero, la ranchera y también la canción urbana contemporánea. Aquí está entonces Soledad Bravo con esta canción protesta que se llama Hasta Siempre. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara cuando todo Santa Clara historia de una canción titulada Por estas calles, que seguramente más de uno la ha escuchado. Por estas calles es una canción del músico ítalo-venezolano Giordano.